Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics de Metal Vortex, i benvinguts una setmana més aquí, a aquest programa. Us escolteu bé? Tu t'escolteu... Ui, espera, negre... T'escolto, però a mi... Ara sí, ara sí que m'escoltes. Tu m'escoltes bé? Vale. Es comencem a escoltar, jo tenia la música igual massa alta. A veure, xavals, que sapigueu una cosa i que estem... Per dir d'alguna mena, amb aquest sistema polític que ja ara estem en un sistema de reflexió polític, una reflexió musical, i teniu vosaltres mateixos pues, pràcticament el que són 48 hores per emetre el vostre dictamen. Mentrestant, només podeu estar escoltant heavy metal. Ho sabeu i ho teniu clar, no? Perquè ens espera una etapa molt dura. Una etapa molt dura en la que les prohibicions seran gegants. I, bueno, nosaltres així com a persones aquí, com a reunió, com a conjunt de persones, de membres de heavy metal, ens sentim una mica ofesos, no?, amb aquest sistema de reunió que igual poden acabar prohibint. I per això diem que deixeu de posar normes perquè no em dona temps a saltar-les. No lo diría mejor. ¡Bravo! ¡Bravo! Así es que anem a començar. Sí, és el David. Anem a començar amb una formació que, diguéssim, va començar a fer la música darrere de la veu dels Metallica, però paral·lelament, és una cosa estranya, perquè els Metallica no tenien la veu aquesta, però sí que reconeixereu la interpretació. Són els Eccentrics del Regne Unit, que era una resposta Metallica, i, bueno, aquesta gent, doncs, va morir... No va morir. El 2019 han tret un nou àlbum. Dóna'm una pista. Dóna'm un nou àlbum. Aquesta gent són molt excèntrica. Cèntrica, per ser. El cèntric. Exactament. Són excèntrics i, bueno, doncs han tret un nou àlbum el 2019. Boníssim. En aquest... Sí, l'has escoltat? Sí, jo sí. No l'he escoltat. L'he donat un cop d'ull i la veritat és que és molt bo aquest disc, eh? Jo no l'he escoltat. La veritat. I, bueno, pues la qüestió és que, claro, no he escoltat. Mira, Pep, penso que hagués pogut aquí reportar moltíssimes més coses. El primer àlbum de l'any 89 és de Xetra d'Existents. El 90, For Worse Advantage, amb signe d'interrogant. King, el 92. El 96 desapareixen amb Scourge i tornen a ressorgir. Recorda que em va ser famosos per la mítica cançó aquesta, Godbuster. Sí, van fer la versió aquesta. La versió de Godbuster. Un dels temes més pops que tenen Centric. Sí, sí, sí. Per dir una mena. No perquè sigui versió, simplement perquè ho van fer així una mica. I segurament algun tema d'aquests, en el 89, escoltàveu a les infants, sí, sobretot home. Allà es punxaven els Centrics i ningú sabia, pues, per dir una mena, el que eren. Anem a escoltar d'aquest LP, Shattered Existence, un dels temes del tercer tema en aquest cas, que és Crimes dels Centrics. Thank you. Bueno, pues era el primer tema que sonava d'aquesta formació, la Xentrix, que han tornat. I bueno, jo sempre encantat de que formacions que sapiguen fer música, com acaba de el meu compi Pepe, pues, dir que l'últim LP sona diferent. Sí, sí. I que sona molt més... Què? Mestres, més forts, per dir-ho d'una manera, perquè la gent s'entengui. És que en aquest començament, tal com han ficat el 89, diguéssim, es podria ser comparable a la veu a Metallica, textos podria ser... Ai, textos. El que era la guitarra, podrien ser Exodus, podrien ser un transmetal particular. Els puntors de guitarra sempre m'han excitat d'aquesta penya, pese a ser una formació que no va aparèixer. No va triomfar, la veritat que no va triomfar. No. Com a moltes bandes, i de la vella aèria també, hi ha moltes bandes que no van triomfar. Bueno, aquesta penya són del Regne Unit, era una resposta transmetal d'allà. Diguéssim, bueno. Sí, que les bandes del Regne Unit de transmetal, com aquel que diu, no, tampoc van triomfar. Oslau. Oslau, Centris, Acid Rain... Oslau tenia un toque más demoníaco, más satánico. Sí, però Oslau no era... Jo vaig veure fa un parell d'anys al poble espanyol, a la discoteca aquesta, a l'Uploat, amb Artillery, i dos bandes gregues de transmetal, i la veritat que va ser un festival i un concertat tremendo. El que passa que sí que és veritat que és el que vas dir tu fa un parell de setmanes. El transmetal, la veia aèria... Allà i al mateix Nord-Amèrica no havia color. Bandes de Boston, com la que vaig posar jo, una banda genial, com eren els Wargan, no van tenir aquesta d'allò perquè les bandes de les Valles Aèries, Los Angeles, Califòrnia, etc., és que s'enduien total... Coparon tot el mercado i les costó mucho. Antras y Overkill son las más reconocidas que de Nueva York y tal, sí. Pero de otros lados ya, dificilísimo. Y es que Onslaught siempre va a pensar que era de Portugal, porque allá van xorissar todos los llibres d'estudi de segon debut, y yo tenía a sobre el de Force, em vaig comprar el de Force, el segon LP de Onslaught. Sí, sí, y... maravilloso el ese. Y después va a sortir el segon, el Power From Hell. No, el Power From Hell el primer, sí senyor. Y el segon de Force, y yo me vaig comprar el de Force, y cuando arribo aquí el punxo, y estaba rayat, tío. Y digo, joder, amb els portuguesos, ¿será el de Portugal aquesta peña o qué? Lo secaron con las toallas esas chungas que pues tiene. Pues sí, y lo rayaron sí. Yeah, y un menjat de puta mare, això també ho dic. Sí, bacalao. Bacalao, ¿no? A Portugal, bacallà, tío. Bacallà i unes carns increïbles, tío. Bueno, continuem amb una altra cosa, fora de la gastronomia metalborsiana. Sí, yo iba a empezar hoy con un concierto que va a haber el sábado. Lo pondremos luego porque además hay una novedad. Pero tenemos que empezar una vez más con una noticia muy triste, y es el fallecimiento de Timmy Hansen, bajista original de Mercyful Fate. Mercyful Fate, que son noticia porque van a hacer una gira reunión. Sin él, obviamente, ya se sabía que él estaba luchando contra el cáncer. Y también sin el guitarrista, uno de los guitarristas originales, el Michael Denner. Pero bueno, claro, esta baja sí que, bueno, es triste, la verdad, no ha podido luchar más y al final ha fallecido. Desde aquí, pues, como siempre, a todos los caídos en el metal, pues nuestro homenaje, nuestras condolencias. Nuestro homenaje Metallic. Nuestras condolencias. Y nada, pues en homenaje a él pondremos un tema del Don't Break de Oz. Y uno de los temas clave de este disco, y me refiero a The Oath, con esa intro tan satánica y esos temas. A mí me encanta mucho Mercyful Fate, es una lástima que no actuara aquí en Barcelona, se lo lleva a Madrid, al Rock the Night. Pero bueno, sin Michael Denner no es lo mismo. No vendí del joc encara. A Madrid. Rivas Vacía Madrid, en el Auditorio Miguel Ríos, al lado del vertedero. Cuidado, no os confundáis. ¿Es cierto? Mírate el plano. No. Que es verdad, es que seguro posan. Alguno acabará allí. Es que seguro posan. Alguno acabará. Cuidadín, amigos. Pues nada, nuestro homenaje a Timmy Hansen. Va por ti. Bueno, pues en homenaje a Timmy Hansen, ese temarraco, y toda mi envidia a los que lo van a poder ver en el Rock the Night. Yo, pues no, a Madrid no me voy a desplazar. Pero bueno, siempre hay... Pero, perdona, pero para tu cumpleaños no te ha caído algo, también gordo, o... No, este año, este año no. ¡Hostia! ¡Se acabó el amor, Nen! Este año se acabó el amor. Ha caído algo, pero no tan gordo como el año pasado. Lo de... Pero es que el año pasado era especial porque era el 50 aniversario, el 51 ya. Que te den por culo. Ya dices de cumplir. Ya está, ya dejas de... Ya hasta los 60, ya hasta los 60 no me voy al backend. Bueno, pues continuamos con otra cosa, Pepe. Pues bueno, señores, bona nit a tothom. Y ahora os traigo una novedad que saldrá, un CD que saldrá ahora este viernes 8 de noviembre. Y me refiero a un grupo de este género musical que, como ya habéis comprobado, me encanta. Y me refiero a los padrinos del hardcore punk. Me refiero a los Agnostic Front, un grupo fundado en 1980 que mezcla un poco el hardcore punk y algún toque en algún CD de thrash metal, pero más bien siempre es su hardcore típico y mítico de hardcore neoyorquí. Y aquí os traigo este tema que han sacado de su último trabajo, que, como os digo, no ha salido aún, que saldrá este viernes, el último trabajo, que se llama Jet Low, que saldrá a la venta el 8 de noviembre, y el tema I Remember. Y por cierto, una anécdota, que los vi en la báscula en mi barrio, y para mí fue todo un orgullo ver a estos neoyorquinos del hardcore, los padrinos, viéndolos en mi barrio. Yo digo una cosa, para mí es una enveja que la mayor parte de formaciones de New York, de Florida, de la, bueno, Bay Area, Tampa, todo eso, que, mira, Slayer, Slayer es negan a hablar prácticamente castellà, ¿no? Testamente también rels allá. Part de Metallica té arrels també sud-americanes, sí. Però en canvi Agnostic Front amb dos collons van treure un tema excel·lent, no, a mi manera sí, i per cert, i també han fet col·laboració amb la casualitat que comentari que estàs fent, que després posaré una banda de hardcore que han col·laborat amb ell, i me refereixo a los asturianos Escuela de Odio, que també han fet col·laboració amb ell, que van venir a Cornellà, tio, que, sí, Escuela de Odio, l'any passat al concert, al festival de la CNT. Unos asturianos buenísimos. Pues también el Roger Miret, que es la seva mare es latina, y es el germà, el germanastre per pare del que canta, del Fredrik Ciprien, al que canta en Madball. Y los dos, tant el cantant dels Madball com el Roger Miret cantant dels Agnostic Front, tenen varios CDs o varias cançons que cantan en castellà o en espanyol, en aquest cas, perquè diuen que parlen espanyol, no parlen castellà. Sí, en Latinoamèrica és espanyol, aquí, aquí és castellà. España, sí. Pues bueno, aquí teniu els Agnostic Front. Bueno, deixa'm deixar un apunt, que tenen una cançó, els Madball, el Freddy Ciprien, el germanastre de Roger Mire, que es diu 100%, que canta americano de nacimiento, pero latino... De morimiento. Más o menos. ¡Sentimiento! Sí, señor, de sentimiento. Oh! Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta... A los padrinos del hardcore, a los Agnostic Front, con este tema I Remember, de su último trabajo, que saldrá este 8 de noviembre. Que el primer, este viernes. El primer EP me recogió, Victim in Pain. Victim in Pain, al team. Somos Vizca el hardcore, como siempre. ¿Vizca? Vizca el hardcore. Vizca con los asos que tiene hardcore. Vizca, dice que Vizca, dice Vizca tu puta madre. Bueno, continuemos con una otra cosa. Sergio, Sergio, ¿puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar o no? Pues no. Ahora sí. Hola, amigos del metal. Ya estoy por aquí, ¿eh? Después de un día muy accidentado, como últimamente. Pero... Vaya borrachera, tío. Me he enchufado una cervecita y ya la cosa ya empieza a relajarse. Amigos... Dígame una cosa. La pregunta es internacional. Diguéssim, ¿comences ya el cap de setmana avui? Sí. Ahora sí me agrada a mí. Te lo dice alguien que ya sabes. Te lo dice alguien que le empezó el lunes. Sí. Bueno, mira, pues nada, amigos. Yo tengo dos normas. Yo no me veo dos vagadas al año. El día del meu cumpleaños y el que no es. Muy buena, buena. Sí. No está mal, no está mal. El 112, ¿cuál es? O sea, que hoy toca, ¿no? Pero Sergio, no sé, ¿qué hace por las mañanas cuando se levanta nuestro amigo David? No sabemos. Es la única persona que bebe cerveza en taza. Por si alguno no, por si alguno no lo sabía. No acaba de relacionar esos comentarios y esa alegría que lleva a estas horas. Las batalletas del abuelo Cebolleta. Pues nada, amigos, como veis, esto es la taberna del metal y vamos a continuar, la verdad, con una noticia que ha salido esta tarde y es el regreso después de mil veces de los Wasp, pero esta vez con un aliciente brutal. Solo tocando... ¿El Fairy? Solo tocando el... canciones de los cuatro primeros discos, que vamos, está claro que es lo mejor. Y sobre todo la gran noticia es que no tocará ninguna del Crimson Idol, que la verdad es que nos tiene hasta los cojones. Para mí es el mejor disco que tiene, pero yo entiendo que, es, Dios, que ya está... Para mí sí. Para mí, bueno, pero, pero es que es un disco que el Blackie lo tiene muy metido en el corazón y nos lo intenta meter, pero por todos lados. Con calzador. Con calzador y siempre tiene su ratito de su media hora, que si tal, pues se acabó. No va a haber Crimson Idol. Para ver los cuatro primeros álbumes. Supongo, por desgracia, que no habrá una reunión con... La más esperada, Chris, ¿no? Con Chris Holmes. Bueno, ya sabemos de qué picojea nuestro amigo Blackie. Es un ruin, aparte de... Y muy alto, ¿eh? Muy alto. Sí, sí, aparte sí. Un desgraciado. Y aparte que cada día está más gordo, ¿eh? Sí, que se lo digan a los Beast and Black, si es un desgraciado. Bueno, siempre ha sido un canalla. Y la verdad es que, bueno, la verdad... es muy apetecible, pero ya sabemos que nos la liará como siempre hace el, bueno, el Blackie, sí. Algo hará. Bueno, aparte de traer el concierto cortito, aún recuerdo aquello del 25 aniversario, dos horas de concierto y después fueron una hora y media. Se quedó en hora y media. Y bueno, pues estas aquí cosas. Aquí no dice duración, pero obviamente era de samples y voces pregrabadas, sí. A punta pala, eso ya lo sabemos. Pero ¿en qué sala? Es en Ramataz 1. Bueno, la última vez que vino fue en el 1 también, cuando sí, tocó ya el últimamente, Idol, fue... las dos últimas ya tocan en Ramataz 1, sí. Lleva un montón de veces tocando en el 2, pero ya hace ya un... Bueno, las dos últimas actuaciones han sido en Ramataz 1. Bueno, vamos a poner de esa cuatrilogía, para mí, fantástica. El Crimson Idol también es un buen disco, yo creo que estaría bien incluirlo. Pero estos cuatro son... Yo creo que los guas más genéricos, ¿no? En este cuarto disco que vamos a poner, Hell's Children, es un disco más musical. Incluye también al teclado que le da un rollete jamón el Ken Hensley, el brujo. Eso va a vender aquí, que le donaban jamón. Bueno, ya sabéis, amigos, no hace falta reiterarme lo que he dicho antes. La taza, ¿no? Y vamos a poner un temita que en este caso cerraba el disco convencional. Que en CD pues te vienen cuatro temas más, que la verdad es que están de puta madre. Son cuatro caras B, que está de puta madre, la verdad. La versión de Metallica, ¿no? De For Whom Se Ves Todo. No, bueno, sí, hay una versión que es la de Jethro Tull, la de Locomotive Break, que está de puta madre, que ya le gustaría haberlo hecho eso a los Jethro Tull. Pero bueno, aunque sea de ellos. Vamos a poner el tema que cerraba el disco, Rebel Indie FDG. No sé. Bueno, sí. Límate la capa, hombre. Límate la capa porque... ¡Vamos! ¡Vamos! sabeu que estem al 107.2 de FM i que som Metal Vortex. Estem els dimecres de 8 a 10 amb vosaltres, que també doncs teniu la possibilitat d'escoltar-nos en directe a través de la nostra fulla web, a més de les zones, que és www.radioespi.net. I també estem en directe a través de Assalto Mata Radio Rock. Si vosaltres voleu descarregar-vos el Facebook nostre, la fulla d'Assalto Mata Radio Rock, teniu 70.000 possibilitats. Bueno, pues després dels Wasp i després d'això, doncs continuem amb una altra cosa. Àngel! Hola, buenas tardes. Y nada, un saludo a toda nuestra audiencia. Y feliz 2020 por anticipado. ¿Ya? Y vamos de aniversario y vamos a poner un grupo, bueno, un semigrupo, en fin, lo que queda de él, como queráis, que también ahora está de gira. Hablamos de los conocidos Guns N' Roses. Y vamos a poner un tema de su primer disco icónico, ese Appetite for Destruction, en esa versión de 30 aniversario, con doble CD, con diferentes temas en directo, remezclas, etcétera. Y sobre todo, la novedad sería un poco ese tema inédito, ¿vale? Que es el Shadow of Your Love, que vamos a poner, coescrito por Izzy Stradlin. Un tema, algunos dirían oscuro, y como diría Paul Stanley, si es oscuro, por algo será. Con todos vosotros, está pintando de negra, tío. No sé. Con todos vosotros, Guns N' Roses y Shadow of Your Love. Come on. Listen up, you guys. Bueno, habéis tenido ese temazo inédito de esta edición 30 aniversario de Appetite for Destruction. Y bueno, nos están llegando muchos mensajes por WhatsApp, etcétera, y realmente la influencia de AC/DC, incluso de Rose Tattoo, yo pienso que es muy, muy clara en este tema, de este, bueno, de esta primera galleta que hicieron. Y la firma inconfundible de Izzy Stradlin también. A ver si vuelve. Molt bé. Sergio, acabas de... Gracias. Lo que es Punxu. Bueno, pues nada, amigos, continuamos después de este grupo... grupo montaje aquel que... ¡Hola! ¿Será posible? Vamos a continuar con un grupo de la nueva ola británica que vuelve... Que vuelve. Que ahí están, ¿no? Pero que la verdad es que con un lanzamiento bastante potente. Estamos hablando de los Angel Witch, que como sabéis, pues tiene un disco seminal, ¿no? Que se dice un disco... importante el primero de Angel Witch. O sea, ¿Angel Witch? Sí, que va a reeditar la 30. Es uno de los mejores discos de la nueva ola, pues eso está dicho por todos. Y nos vuelve con su último disco, que se llama Angel of Light. Y la verdad es que tú ves la portada muy chula, brutal, y la parte de atrás. Pues es igual la que... La contraportada. Bien. Es igual que el primer disco, ¿sabes? La misma fotito y tal. Això passa el mateix que aquí. Aquí Metal Vortex tenim una portada perquè en realitat tenim la portada mateixa. Bueno, no l'he pillat, però... ¿No? Però ja sabéis. Dale puerta. Un saludo. Es que som igual. ¿Qué te parece, Ángel, la portada? Chula, ¿no? Sí, está chula. Está chula. Pues nada, pues la verdad es que el disco pues está muy bien. Bueno, es verdad que la segunda cara flojea un poquito. Pero tiene ese aroma, ese primer disco, que como al que no lo haya escuchado, pues ya está perdiendo el tiempo. Un gran lanzamiento, la verdad. Muy cuidado y la verdad es que el contenido empieza muy bien. Tiene a su cantante, bueno, cantante y guitarrista y único componente que sigue en la banda, el Kevin Ayrbourne. Bueno, que tiene sus limitaciones en la voz, como siempre la ha tenido, pero bueno, es el sello de la banda. Vamos a poner el tema ahí, ¿lo tienes por ahí, David? Bueno, más Dead from Andromeda. Exacto. Dead from... Ahí tenéis a los Angel Witch, la verdad es que un temazo, ¿verdad? Un gran tema. Todo el disco, la verdad es que yo tenía pensado también ponerlo, si iba a poner el primer tema, que también es muy bueno. Copia, repite, copia. No, pero este disco, además, esta canción, además hemos estado viendo el vídeo, yo ya lo había visto con anterioridad, y es muy malo, en ciencia ficción de los 80... Realmente malo como el suelo, pero al final tiene un toque gore. ¿Cómo te va el rollo ese, no? Al final tiene un toque gore maravilloso, maravilloso. Me ha encantado. Y decir que, bueno, que los vi en el pasado mes de junio en el Rock de Coast, en Fuengirola, festival que ya no se ha celebrado allí, se celebrará en Madrid y se llamará Rock the Night. Y bueno, la verdad es que me gustaron mucho. Y tener una buena presentación, la Doro, ¿no? Merciful Fate. Yo no sé esto de Rock Fest, tío, pero que no te traigan a los Merciful Fate. Me parece algo. Bueno, supongo que dijeron. Tenemos una. O sea, lo que me extraña es que traigan a King Diamond, lo hayan traído siempre. Y de repente, cuando pueden traer a Merciful Fate... No lo traen, que es más una novedad, ¿no? No lo traen, y se los lleva el Rock the Night. Bueno, supongo que cada uno juega sus cartas, unos ponen por aquí, otros ponen por allá. También depende mucho de las fechas y tal, ¿eh? Sí, bueno, eso sí. A lo mejor les va mejor hacerlo antes que hacerlo después, y ya está. El Rock the Night, pues, se lleva, bueno, a Avantasia, que tampoco... Ni fu ni fa, ¿no? Yo lo que creo es que... como se refiere Miguel a las cartas que cada uno juega, yo creo que los del Rock Fest juegan con las cartas del juego reunido Hyper, porque comparas con las cartas de Resurrection y de otros festivales que hay en España, no, aparte son pues muy no color. Lentos, pero son muy lentos. El problema es ese, no sé qué la oficina de marketing, pero lo anuncia todo tarde, mal, y parece que precipitándose. Lo que está pasando ahora con Kiss es de vergüenza, o sea, los Kiss ya lleva 3 días que han anunciado que van a venir el 4 de julio a Barcelona y el 5 a Madrid. Va Rock and Rock, que es la promotora de la que lleva el Rock the Coast, y te anuncia Kiss el 5 de julio en Madrid. Y el puto 4 de julio, ¿qué hacemos con él? Pero es que aparte, cuando ya se sabe que Iron Maiden va a hacer una gira y va a tocar en Barcelona, por eso lo sabe todo el mundo. Si 18 de julio, ¿no? Sí, yo no me quiero pillar los dedos, pero creo... Porque ellos lo saben si va a tocar el Rock Fest. Ellos son los primeros que lo saben. Ellos lo saben porque... Porque si no lo han contratado a ellos, van a tocar Iron Maiden en Barcelona, no, porque va a tocar... No, para, ellos llaman al manager... Rock Fest o cualquier festival, llama al management de Maiden. Oye, ¿vais a venir al Rock Fest? No, porque tenemos con otro ya que nos ha ofrecido tanto por ir a tal sitio. ¿Tú cuánto das? No, yo no entro. Vale. Y así va. Pero es tu competencia, es decir, lo que tienes que hacer es decir, antes de que anuncien Iron Maiden el concierto, tú ya mete todo en el saco. Claro. Son les 9 del vespre. La temperatura és de 15 graus i la humitat del 53%. És seco. Sí que bueno, gas humedad, sí. Sí, tú si sabes, tú anuncias si Iron Maiden te dice: mañana vamos a anunciar algo en el Estadio Olímpico, Iron Maiden y tal. Claro, tío, tú anunciante, pero... si el Rock the Night dice, tal día vamos a anunciar, vamos a sacar el cartel, tú anuncia. Y el pero ellos está, tienen y el que meter ya todo, porque Iron Maiden va a ser una competencia brutal. Aquí tenemos aquí al Pepe que dice que va a ir a uno y no va a ir al otro. Claro. Entonces habrá mucha gente que dirá, oye, pues mira, toma por culo, voy y a ojo, uno y ya está. Que el que se te está quedando atrás de una manera fatal es el Leyendas. Se está quedando atrás, tiene dos grupos anunciados. ¿Pero ya no juega en agosto, la Liga de Agosto? Sí, pero sí, ahí no tienen tanta competencia, claro. No tienen tanta competencia, pero todo el mundo ya se ha pulido la pasta. Y además es que, bueno, tienes que anunciar algo. Tiene dos grupos. ¿Quién ha anunciado? ¿A Ghost? ¿Powerwolf? Powerwolf. Y a Gotham. Agotas, ¿no? Agárrate. Estás colado, ¿eh? Agosto cae en diciembre aquí en Barcelona. Sí. Agárrate los huevos. O sea, que se está quedando atrás, esperemos que... Nosotros no tenemos nada al revés, nosotros queremos que haya muchos festivales, que haya competencia entre ellos, que traigan a lo mejor que gira. Ahora, y obviamente Obviamente barremos que el más cercano, ¿no? Pero bueno. No, però el rock de night ha apuntat ara unes formes molt diferents a les del rock de Coast, eh? Sí, està més cerca del Resurrection en quant a marketing i en quant a com anuncien les coses. I Resurrection s'ha avançat molt en quant a la, a la meva idea. Però se l'ha vendido todo. Para mí Resurrection es el mejor, la mejor, el mejor marketing, éxito, eh? El mejor marketing, éxito, con diferencia. Eso lo hace el Hellfest y el Wacken, no lo hace. Son los únicos, sí, sí, no lo hacen muchos más, ¿no? Graspop todavía no ha anunciado. Sweden Rock todavía no ha anunciado. Resurrection, Festival Español, de Galicia, no es de, ni de Madrid ni de Barcelona, Asturias, ojo, ¿no? Lo tiene todo vendido y ha anunciado todo ya vendido, ¿eh? A sus tres cabezas y 10 o 15 grupos más importantitos, ¿eh? Desde Meshuga, Sepultura, Ginger... Claro. Y por la parte que a mí me toca, la diferencia que hay es que traen muchos grupos, como estamos viendo ahora en el ordenador, a muchos grupos trans metal, a muchos grupos metalcore, muchos grupos de hardcore, cosa que el Rock Fest pues se queda para mí bastante corto en ese aspecto. A ver, claro, pero el Rock Fest es de la Saxon, Rock Fest, ¿no? O sea, también, a ver, hay que entender que cada uno busca su mercado. No todos pueden competir, pero con lo mismo. Pues el Rock Fest es más rock, heavy y algo más. Mira, tío, pues que la puta, que encara no tenen collons a dir etiquetes heavy metal. Això em toca a mi molt els collons. Ja, perquè hi ha molts gèneres, el death metal, claro, trans metal, hardcore, hardcore punk, metalcore, metal heavy, Benny Harinauer... Si tenemos de polémicas, seguro que nuestra audiencia está esperando más música. Sí, y para acabar, yo me voy a esperar, aparte de mis compromisos profesionales, me voy a esperar al cartel del Camp Mercat del Festival a ver dónde me gasto la pasta. Que es gratis. Bueno, pues está. Anem a continuar en aquest cas amb una formació que no és la reminiscència de lo que passa a Txernòbil. Es diuen Chemikill, no sé si és un chimichurri amb assassins o alguna cosa d'aquestes. Aquesta formació, pues, des de l'any 1988, que han aconseguit treure set temes per primera vegada. Han passat per diferents formacions i, bueno, calla, cabrón, que més... Tío, parla fora del micro. Oye, con mi mano te metas, eh. No, perquè mira que m'he comprat aquí. Que m'aburro, vinga. Pazó que se compra. Pues aquesta formació són de... Són dels USA i dels Estats Units, de Cleveland, Ohio, en aquest cas. I capitalista, eh. Com dic, es diuen Chemikill. Has dejado de poner material del este. Del este, bueno, o de Asia. Espera't, perquè aquest Chemikill, jo et dic que portaran molta cua. Molta cua perquè és una formació veterana ja, del 88. Te conozco hace muchos años, sí. No del 88. David, Nostradamus, no... Ni una. ¿Y per què parles de l'Àsia? Si vam ser d'amb lo de l'Àsia. No, però tu grupo búlgaro... Amb Carnage INC. No, acaben d'arrencar, eh? Per exemple, em triomfava amb això. Pues bueno, des de aquest LP, Edge of Wasteland, el segon tema, Blood Red Sky. Yeah. Bueno, comença el moment així de xerrameca exterior. Aquí, està. Ja no és el Vortex i no penso que sí que hem marxat, que és de 8 a 10, eh? Hem marxat des de 8 a 10. I qui diu que va, ara? Jo vull. Vale. Vaig, David, t'ho he... Sembla que està ja col·locat. Sí. Hòstia, ubicuat o situat... Ubicuat, no? Ubicat o situat. Perquè totes les altres paraules tenen una connotació alcohòlica que pot estar reprimida o suprimida per l'actual democràcia i la Constitució espanyola. M'he perdido ya hace un rato. T'has perdut? M'he perdut, però per una estona llarga. Bueno... hace ya semanas que estamos hablando de un concierto que va a tener lugar este próximo sábado. Ya por fin lo tenemos aquí. El concierto que organizan los amigos de la asociación Metal Cova. Estamos hablando del Metal Cova Festival, que ya va por su 12ª edición y que en esta ocasión tiene ni más ni menos a grupos como Tigers of Pantan, Picture Night y Toledo Steel. Así que, bueno, maravilloso. Ya por fin ha llegado el día. Y bueno, vamos a con el cabeza de cartel, Tigers of Pantan, que además, aparte de que va a sacar su disco titulado Ritual el 22 de noviembre, ha sacado un lyric video de su canción Damn lyric You. Lyric video. Eso suena que ya una cantana, si es de ópera, tío, que va no, por ahí. Bueno, simplemente que es un vídeo con lyric la, con, video. Lyric video es un vídeo con las letras, sí, ¿vale? Más que nada. En pantalla, claramente. Vendría a ser eso. ¿Ah, ahora, sí? Pues yo voy a interpretar, tío, así una ópera magna, tío. Un vídeo lírico, ¿no? Una cantante lírica. No. Es un lyric video que le llaman. Es que si dices vídeo, dices, no es un vídeo, es un lyric video. Hay que diferenciarlo. Así que yo voy a intentar, a partir de ahora, cuando digo han sacado un vídeo, diferenciar, ¿no? Entre un vídeo realizado por ellos, que salga un videoclip, o un lyric video. En este caso se trata de un lyric video de la canción Damn You. Y nada, os esperamos a todos. Yo estará el compañero Pepe, Sergio, Ángel, tú no estarás. No. David, tío. Yo, en Sema que sí. Pues venga. O sea que no. No, lo sabía. No. Tinc la oportunitat. Lo que passa que els horaris m'estan afavorint molt. Perquè si dic més horaris, comença a 6:45 de la tarda. Comença molt d'hora, però bueno... I acabaria sobre les 12 màximes. Sí, no acabem. Sobre les 12. O sigui, que són uns horaris que m'afavoreixen perquè el diumenge m'aixeco aviat i estic fins als collons de matina. I pues puc pirar por però ahí. Però hay avituallamiento en casa Pepe, ¿no? Hay avituallamiento en casa Pepe. Dice que la casa de la madre de Pepe está a 50 metros en la esquina. Sí, por allá. O sigui, senyora, mare de Pepe, comenceu a preparar aquí entre pans per de Metal Vortex. I entre carmanyoles. Si algú es vol afegir, diguéssim, a Metal Vortex i portar-nos algo de sopar o alguna cosa, pues el 6:35 euros. 96, pues estaría molt bé que se fies un WhatsApp. Los tapers, si no, un cheque gourmet. Tapper estil també. Claro, diguéssim, estaríem tipo Mani. Estem acampats allà durant 4 hores. Hombre, una acampada guapa seria, sí. 4 hores d'acampada. Red Bull i condones. La penya, diguéssim, sin papeo. Acá de casa, Pepe, a ver. Pepe, que no va. Ahora va a hacer una ruta turística. Estamos hablando del festival de más turístico. Estamos hablando del Metal Cova Festival y ya hemos dicho que quedamos todos en casa de tu. ¿Qué portería era? ¿Que has dicho qué calle era? ¿Qué calle Rua 2 es? No, Carrer Foc. Eso. Al Carrefour, donde está la ensayería. Ahí los tupper steel, ¿no? Allí. Bueno, pues sin más, vamos a seguir con el cachondeo, pero a micrófono cerrado, os dejo con los Tigers of Pantan y este adelanto de su disco Ritual y la canción Damn You y el lyric video. We need to leave right now. Bueno, ya habéis tenido los Tigers of Pandas, no los perdáis el próximo sábado. La verdad es que el nuevo disco promete y mucho, tienen un sonidazo brutal, y siendo ellos mismos, pero aparte de tener una producción... Sí, pero aparte que solo queda un componente, el Rob Weir. Sí, pero tú escuchas sus discos clásicos y este, hombre, aparte de la diferencia de sonido, que es verdad, pero lo que es la estructura de las canciones, esos riffs. La esencia sí. está ahí. Sí, se puede. Sí, sí, sí. Aparte, es un grupo que tiene buen gusto, ¿eh? Tiene gancho. Sí, y elegancia. Tiene un toque. Sí, y bueno, y suenan bien los discos. Ese es el rockware, este es el. Mira, yo anava a dir una barbaritat, però tu has dit la paraula. És una formació que relativament no val per molt, però que té elegància. Sí, sí, a mi sempre me l'ha parecido. Té elegància, la veritat és així, perquè no va entrar dins del heavy metal més que... Bueno, fue de la segunda, digamos, fue la serie de... La segunda división, mejor, aquí más apropiada. Segunda división de la New Wave of British Heavy Metal, junto con Diamond Head y alguno más, ¿no? Sí, que tuvieron una cierta relevancia, més pero que una cierta. Més que de Monhead. Bueno, porque ahora si no hubiera sido por Metallica. Metallica. No, claro, están en la división de Tokyo Blade y todos esos. Sí. Bueno, Ángel Witch, que hemos escuchado. Més correcta lo que digo. Mm. Bueno, pues ahora anem amb una altra divisió. En aquest cas, no es fútbol. Perquè aquesta penya molt futbolera ja sabeu que desapareix. Pues mira, no he ido a ver el partido. Les històries aquestes desapareixen. Però quin partit, tio, t'has d'anar a veure, tu? No sé, hi va haver el Avia de Praga. Que el Avia Praga, ese, sí, venga. Pues és la colònia, eh? M'han dit per ahí. Sí, sí, el Avia Praga, sí, sí, molt bé. A veure, Pepe, aquí continuem. Amb un Avia Praga també, o un Avia Nostrum, un Avia Pregum. Pues bueno, señores, aquí os vuelvo... Muchas cosas. Os vuelvo, amigos, a traer otra bandita de hardcore punk con Ramalazos Traser. Y me refiero a una banda que proviene de Asturias, concretamente del barrio La Falguera, un barrio humilde y trabajador, mayoritariamente por gente de las minas. Y me refiero a los Escuela de Odio. Una banda pues que casi todas las letras van en contra de las mentiras del poder, que son las causantes de los abusos contra los más débiles y la clase trabajadora. Y fundados en el 93 y con 11 trabajos, que son 11 trallazos a sus espaldas, aquí os traigo el décimo, el Solo nos queda luchar, con el tema Palabras vacías, y un tema que acaba con toda la clase política, muy de actualmente ahora. ¿Cómo me fijas a más pobres políticos, tío? No, pobres re. ¿Cuáles miners de Asturias, tío? Sí, no foten ni claro, bro. Que, no. ¿Y sobre jubilan no abans? No, es un tema, aparte de eso, he portat aquest tema porque es un tema, como he dit abans, es un tema molt actual, amb el tema polític que tenim ara, que es un rollo que cada vegada que han llegat la tele no me están bombardellant que votis aquest i votis a l'altre, i estic ja fins als pebrotes que dels polítics. Ah, però en ve alta, vota'ls, sí. Y bueno, voy a contar la anécdota particular meva. Tengo una foto con todos los cantantes y en exclusivamente con Pirri, que es el cantante, que por cierto, como siempre, me vinieron a buscar ellos a mí. ¿No sabes? O sea que, ¿de dónde está Pepe? ¿Dónde está? ¿Qué? Pues estoy por aquí. Y bueno, aquí os dejo este trabajo de los Escuela de Odio. Solo nos queda luchar con el tema Palabras vacías. Hey! Bueno, amigos, aquí habéis escuchado a esta gran banda de hardcore punk con toques thrash llamada Escuela de Odio. ¡Viva Asturias! Te odio. Te odio. Bueno, pues tenemos una otra coseta, ¿no? Bueno, amigos, vamos a seguir con... Algo, ver, de seguimos algo de la New Wave. Algo de la New Wave. ¡Hostia, esto es nuevo! ¡Esto es nuevo, sí! ¡Saxo! Toca... No, no son saxo. ¡Ay, casi! Sasson, Oliver Dawson. Déjate de tocar los cojones. Que tocan a Oliver Dawson, que de semana también. Estamos a miércoles. Pues nada, vamos a poner un grupo que salió prácticamente de la nada, porque aparte de ahí en Inglaterra, que fue un grupo de culto y tal, fue el típico grupo de la nueva ola que no pudo sacar su LP, solo llegó a sacar un single. Estamos hablando de los Hell, y cuando iban a sacar su disco, pues quebró la discográfica, la Mausoleum, estas típicas cosas que pasan muchas veces, ¿no? Resurgieron gracias a Andy Sneap, el productor, bueno, y ahora guitarrista de los Judas Priest, y la verdad es que fue un lanzamiento muy potente, este Human Remains, un heavy muy, muy potente y muy oscuro, y sobre todo con una puesta en escena muy cuidada, que creo, bueno, que tuvo mucha repercusión en su momento. Llegaron a sacar un segundo disco y después, gracias a los asuntos que tiene Andy Sneap, que es un productor, pues bueno, pues muy prolífico, y ahora estando los Judas Priest, pues parece que el grupo se ha quedado un poquito ahí en el congelador, ¿no? Y bueno, pues esa ascensión que estaban teniendo, pues se ha quedado un poco paralizada. Vamos a poner, como digo, este Human Remains y el tema que se llama Blasphemy and the Master. Mucho cuidado, amigos. Da miedo esto, ¿eh? It's my flesh as I resign. Otro. Pues, amigos, otro, ahí teníais desde el infierno, mi otro. Última. Bienvenidos al infierno, amigos. Welcome to hell. Bueno, pues continuamos, Ángel. Pues nada, vamos con la, seguimos con la actualidad y nos estáis preguntando por el WhatsApp y aquí estamos para informaros. Ya tenemos los candidatos a la lista de la inducción en el Rock and Roll Hall of Fame, ¿vale? Tenemos los candidatos, insisto, no los elegidos, que serán 5 o 6 en el mes de marzo, ¿vale? Y entre ellos destacar a grupos como Whitney Houston, con carácter, sí, Judas Priest, Kraftwerk, Thin Lizzy, T-Rex, Depeche Mode, Soundgarden, Motorhead... Y el grupo que nos ocupa, Nine Inch Nails, el grupo de Trent Reznor. Motorhead también, sí. El grupo de... No tiene ni un disco de oro en Estados Unidos. Pero, Britney Spears será, ¿quién irá? ¿No? ¿Quién irá? La, aquello que llevan la... ¿Cómo se va estos que llevan la profesión? Hombre, pero será el Ángel Parla, que está en Sí, bien. Pues eso, hay mucho debate. A ver, ya podéis incluso hacer vuestras votaciones, ¿vale? Yo ya me inclino directamente por este grupo, por Nine Inch Nails, el grupo de Trent Reznor, ¿vale? El grupo proyecto en solitario. Ganador de un Oscar también por la red social, la banda sonora. Y vamos a ver el disco que lo... ¿Por qué tiene tanta fama un Oscar? Quiero que, tío. Yo creo que es como muchos Oscars y no tienen fama. El de Oscar Mayer, ¿tú te refieres? Sí, por ejemplo. Claro, pero es que es verdad. Pregunta sobre el tapete. Sí, es pregunta incómoda, ¿no? ¿Qué coño es el Oscar ese? ¿Y por qué se llama Oscar? Si son yankees. No sé, era un tío muy rígido, ¿no? No, porque en la primera edición, cuando sacó la estatuilla, ahora no recuerdo quién, dijo que se parecía a su tío Oscar. Ah, vale. ¿En serio? Joder, eso es en serio. No sé quién lo dijo. Cágate como Halloween, que es Hallows Eve, ¿no? Sí. Aparte que ve del Samhain azteca y toda la historia. No, pero Halloween, ahora perdón, y ahora que hacemos una aportación cultural, Halloween ve del catalá. No sé si lo sabíais. Yo en Halloween. ¿Sí? ¿Halloween? En Halloween. ¡Halloween! ¡Halloween, tío! Bueno, a ver. ¿A qué me parece que hay más de uno que almuerza con cerveza, eh? ¡Para sí, tomando! ¡Va a semblar a mí, tío! ¡Halloween! Favor, esto se nos está pegando de asco. Puede ser el aliento, ¿no? Se le pega el aliento, ¿sabes? En Halloween. Bien, pues eso. Estamos con los Rock and Roll Hall of Fame. Vamos con Nine Inch Nails, con el disco que lo cambió todo en el Busto 94. Fue el grupo vencedor por encima de Metallica, Aerosmith y muchos otros. Ese The Dorian Spiral, esa espiral descendente, grabado, como ya sabéis, en el año 94 en Cielo Drive, donde pasaron los hechos del matrimonio de la Bianca y Sharon Tate. Sí, donde el Tito Manson, pues está poniendo muy alto, y después cuando lo ponga, la verdad, sí, es que va a ser una decepción, ya lo sabes. El Tito Manson, pues eso, la lío parda. Y vamos a un tema que a mí me gusta mucho, ya sabéis, el techno rock abrasivo, que también luego David Bowie también lo fichó como telonero en esa gira. Y con, sin más, vamos a ponerse Heresy. Con todos vosotros, Nine Inch Nails. ese tema por aquí en la mesa de debate. Se hablaba de influencia de Mother Talking, Ministry. No podía estar más de acuerdo. Y ya algunos ya estamos votando. Has quedado ancho, cabrón. Estamos ya votando a los nominados. Y Sergio parece que se inclina por su voto, atención, a por Whitney Houston. ¡Traidor! Pues Nema continúa. O sea, si vamos a tener que nosotros recoger el premio. Nema continúa sense la señora Whitney. Ahí son cinco, ¿no? Vosaltres coneixeu aquesta penya, no? Segunda, o The Doobie Brothers, terceros. Soundgarden, cuarto. Judas Priest, quintos. Y luego, muy cerquita, Depeche Mode, Munich Easton, Thin Lizzy. No vemos todavía a Nine Inch Nails. Sí, en un vergonzoso décimo lugar. Pero, ¿eso qué son, tío? ¿Eso qué es, tío? Tampoco, ¿no? Claro, como ya nombra a todo el mundo. Recordad que hace falta 25 años desde tu primera galleta para ser nominado. Y el año pasado, por ejemplo, entre otros, consiguió entrar en el Rock and Roll Hall of Fame grupos como The Cure, que precisamente lo introdujo Trent Reznor. Curiosamente. Bueno, pues anem a continuar amb aquesta formació sueca que va donar molt que parlar, són els senyors de Screamer, i ja amb el seu quart LP, aquí el tenim molt carinyo, i el quart LP es titula Which Way of Heroes. Anem a escoltar un dels temes que composen aquesta formació, que és de la nova fornada, diguéssim, de heavy metal, i que realment no tenen lloc a cap festival, ni Resurrection, ni Rockfest, ni Rock the Night, ni coses així. Per què no tenen? Per Alemanya, Suècia, França, Itàlia, pues sí que tenen una miqueta d'espai, no gaire més. Bueno, des d'aquí els reivindiquem amb aquest LP, amb aquest darrer LP, Essence Screamer, i amb el tema Shadow Hunter. Aquí els teniu. We'll be right back. Doncs sí que teniu aquesta penya que s'anomena Screamer i ja porten els 4 LPs aquests i amb una trajectòria des de pràcticament mitjans dels 2000 i, bueno, tiren cap endavant. Una de les formacions que voldria jo que hi hagués un festival que portés, la veritat, junt amb molta més formacions més locals, més underground i que porten un heavy metal increïble. Bueno, continuem. Vamos a seguir con un ex de Motorhead. Hemos hablado ahora de Motorhead porque estaba... Motorhead porque está no sé qué, está Morse, tío. Está nominado también en la... A título póstumo, supongo. Está nominado para... No, póstumo, nada. Está nominado a esta... Es el Hall of Fame de rock and roll este. Está, bueno, por lo menos está por delante de Nine Inch Nails. Está... Pero solo le saca 40.000 votos, ¿eh? Y justo por detrás de Thin Lizzy. Y bueno, el caso es que Phil Campbell ha sacado disco, sacó el año pasado, sacó un disco con sus hijos bastardos, con los Bastard Sons. Los hijos de puta. Los pudimos ver en el Rock Fest. Una peña muy dulenta, tío. Muy chunga. Una peña muy dulenta. Y en esta ocasión ha sacado disco, pero bueno, lo ha hecho como Phil Campbell únicamente y cuenta con un montón de colaboraciones. Cuenta pues desde con Rob Halford, Alice Cooper, Joe Satriani. Esta ocasión, Joe Satriani al final con un tema instrumental, con Joe Satriani. Y bueno, el caso es que uno de las colaboraciones, que es la que vamos a poner aquí, y uno de los temas que más me gusta es con D. Fucking Snyder, que además en un registro es un gran tema, y además D. Snyder está con un registro diferente, está pues lo que debería hacer, macho. Sí, está perdiendo el tiempo con esos discos que está haciendo. Sí, la verdad es que está haciendo demasiado modernez y yo creo que debería hacer lo que ha hecho siempre. Además, con Phil Campbell, la verdad es que es un tema con un rock bastante sucillo. Así que nada, saca el disco, se titula All Lions Still Road y la canción que hemos escogido es esta, la que colabora con Dee Snyder y se titula These Old Boots. Estas botas viejas. I'm in love. Em perdó, però a mi el vídeo no m'aporta res. Lo que es el clip es súper... A mí me parece divertido, os recomiendo. Super joke de historias. La canción es una muy buena canción. El tema es rock. Ya estás hablando putas etiquetas, tío. Es rock, eso. Para mí es más rock que metal. Eso es rock y no metal. Así me agrada a mí. A mí me lo parece, pero bueno. Así me agrada a mí, que sigui rock y no metal. Tinc un puto complexes ja amb dir que... Encara estic esperant jo que hi hagi... un concert que és un festival que es digui Heavy Metal Open. Heavy Open Metal. N'hi ha. Sí, no, a Itàlia. El Graspop Metal Meeting. Per exemple. Però aquí encara tenim la cultura de 40 anys atrasada en quant al heavy metal. Amb perdó de lo que cada persona vulgui entendre políticament. Però encara segueix de l'unió del heavy metal rock. A ti te gusta el rock? Jo soc heavy metal, però jo i tinc tant respecte que n'hi ha coses que no són metal, i aquesta cançó no ho era, i n'hi ha coses, i ho ha dit Pepe abans, després n'hi ha moltes bifurcacions. El metal s'ha obert d'una manera brutal, no. I cada cosa té la seva etiqueta, però que, a vegades es confonen, que a vegades es confonen, que a vegades tal, que tot és metal, el que tu vulguis. Però jo crec que dir-li les coses pel seu nom no està malament. No passa res, no. No passa res. A veure, jo dic una cosa. Mira, ja que estem amb això i que ens queda poc temps, poca estona, quan va acabar el rock, no per formacions, un temps, i quan va començar el heavy metal? No, el rock no va acabar. El rock s'ha continuat fent com es continua fent punk, però si us recomano... n'hi ha diversos documentals molt bons, però un és el Headbangers Journey. El Heavy Metal Headbangers. El Headbangers Journey, aquest és genial. Bàsicament, s'acaba, quan comença el punk, acaba amb el rock dels 70. El punk acaba amb el rock dels 70. Però una aldea d'irreductibles galos estava en un bar que ara no me'n recordo. Resistiendo al invasor, que es diu. Y, poción mágica. Y en una poción mágica que les hizo invencible el heavy metal. Allá feían rock, allá pasaban del punk. Y allá van a comenzar group, pues con Tokyo Blade, con Iron Maiden, con bueno, todos los de la New Wave. Y un tío va a tener. Allá van a comenzar a un chavalets que ni habían, feían las guitarras de Cartro. I feien el guitar o l'air guitar o amb guitarres de cartró i ballaven i tal. I claro, la gent flipava. Era l'únic bar allà a Londres que feia això i anava en grups de rock, no de punk. I llavors un que ha especialitzat en música d'una premsa va dir que això era la New Wave o British Heavy Metal. Òbviament el British Heavy Metal ja estava mort, Black Sabbath estaven acabadíssims, Deep Purple estaven acabadíssims perquè el punk se'ls havia menjat, The Zeppelin, etc. I aquesta era la nova ola que n'hi havia. A bueno, partir d'aquí... Diguéssim, a Steve Harris li van dir, tu és gilipolla, què fas ben heavy metal i no poden tentar el punk? Claro, però ell va decidir continuar fent això. El cas és aquest. I a partir d'aquí, òbviament, molts grups de l'antiga onada van retornar. I molts grups que feien rock, pues claro, es van apuntar a això, al heavy metal, i anaven amb aquesta estètica i tal. Però, i aquí es va juntar tot. I, bueno, i va durar molt poc. Tenim aquí una petita història de lo que és el heavy metal, que a nosaltres ens interessa molt, i espero que a vosaltres també. Però bueno, no som un programa, diguéssim, que només estigui dedicat a explicar això. Ho anem explicant fase per fase, no? Així que, Pepe, es queden 5 minuts per acomiadar-nos i amb això ens acomiadarem. Bueno, jo, arrelant de lo que estava dient el Miguel, doncs jo, per exemple, em considero, si hi ha que posar etiquetes, que a mi no m'agraden posar etiquetes, jo em considero heavy metal, que per això és el que jo he crescut, però a mi, com ja heu comprovat, a mi m'agrada molt, però que molt, el hardcore, que entra d'entrada, que hi ha molts grups heavy que també li agrada molt cantats o bassistes o guitarres, que també li agrada molt el hardcore. O sigui, a mi ja això de posar etiquetes, quan érem més joves, sí, heavy metal, perquè era l'únic que havia. Però a mi ara jo em considero una persona que si m'agrada el grup o m'agrada la música, no... Però és que només quan es junten quatre components, un baixista tal, cadascú, quan ho van veure amb Triboy, van veure que cadascú tenia... Sí, i quan sí, es junten, sí. Fan una cosa nova. I bueno, si de cas, sí, això. Pues bueno, per ara que estem, ara que estem a les acaballes del programa i perquè tingueu un bon regust de boca i us aneu a dormir ben calentets, us porto una banda alemana de thrash crossover fundada en el 86 i que es va deixar el 96, però es va deixar quatre pepinazos increïbles. I aquí us deixo el primer treball, que el Toxic Waste, que amb el tema Toxic Waste, i em vull referir als Dead Inaction, una gran banda alemana, Dead Inaction. Only when the last fish has been caught. Only when the last tree has been found. Then mankind will see money can be eaten. Then mankind will see money can be eaten. Les 10 de la nit. La temperatura és...